Niña, mujer bonita, eres caricias en mi corazón. Niña, con tu presencia hay alegría de nuevo en mí. Todo por ti ha cambiado, no existen penas, ya veo más rencor. Nunca imaginé la felicidad que con tu candor tu amor hoy me da. Te prometo que si tu amor me das yo te haré gozar. Imaginé la felicidad que con tu candor tu amor hoy me da. Te prometo que si tu amor me das yo te haré gozar. Niña, fueron momentos que tu sonrisa me cautivó. Niña, mujer bonita, eres caricias en mi corazón. Niña, con tu presencia hay alegría de nuevo en mí. Todo porque ha cambiado, no existen penas, ya no hay más dolor. Nunca imaginé la felicidad que con tu candor tu amor hoy me da. Te prometo que si tu amor me das yo te haré gozar. Nunca imaginé la felicidad que con tu candor tu amor hoy me da. Te prometo que si tu amor me das yo te haré gozar. Así mi amor siga con sentimiento nomás.